Esta canción se la quiero dedicar a todos los latinoamericanos que se encuentran aquí en esta sala hoy. Desde lo más profundo de mi corazón. A todos los televidentes que nos están viendo desde Latinoamérica. Que se transporten a sus barrios, a sus calles, a sus raíces, los olores de sus países. Y que la sientan aquí en el pecho. Sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta es mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiera su patria, no quiera su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar la nube, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar el viento. Buenas noches, está usted en el programa México, el árbol de los mil frutos. Pues ya, comenzando la segunda quincena del mes de enero. Ya terminamos las posadas del 24 y cada vez más cerca las posadas del 25. Perdón, terminadas las del 23 y muy cerca ya del 24. Y en medio unas elecciones que van a ser las más grandes en México en toda su historia. Por el número de ciudadanos que están en el padrón, como por el número de puestos que van a estar en juego. El día de ayer, 16 de enero, murió un escritor que marcó sobre todo a algunas generaciones, como la mía, que pues se convirtió en el portavoz de pues muchas de las inquietudes que pues teníamos como jóvenes. Un escritor muy influenciado por el rock and roll. De hecho, en sus novelas, en su obra, aparece pues esta erudición que él tenía sobre la música del rock. Era una voz muy joven cuando empezó a escribir sus novelas, muy exitosas, por cierto, sobre todo pues dos que pues marcaron a estas generaciones y que incluso eran textos casi obligatorios en las escuelas, junto con otro libro que es El laberinto de la soledad. Por un tiempo yo me dediqué pues a conocer cuáles eran las condiciones de trabajo en los bachilleratos en México, porque había tantas modalidades que siempre se presentaba como una necesidad homogeneizar los planes de estudio del bachillerato, que en México se conoce o se conocía como preparatoria. Y este, en el esquema tradicional escolar en el mundo, el bachillerato forma parte del sistema medio de educación, que está entre la educación básica y la educación superior. Cuando se abre la preparatoria Emiliano Zapata, que es la segunda preparatoria de la Universidad Autónoma de Puebla, hoy benemérita, pues tuve la oportunidad de participar en la construcción de planes y programas. Y recuerdo muy bien cómo sobre todo las bibliografías, pues eran acordadas por las plantas de profesores que, debo decir, no tenían experiencia como docentes, porque se abría la preparatoria, miles de estudiantes que demandaban pues el servicio escolar no tenían acceso a la preparatoria, hasta que un movimiento hizo que las autoridades universitarias se vieran obligadas pues a abrir una preparatoria con todos aquellos rechazados de la preparatoria Benito Juárez. Pues todos esos rechazados fueron admitidos por la UAP, Universidad Autónoma de Puebla, y con ellos se formó la primera generación de estudiantes de esta escuela popular Emiliano Zapata. Esta característica, o esta parte del nombre de popular, se iba a repetir después con la otra preparatoria que se abrió después de la Zapata, que fue precisamente el de un profesor que fue asesinado el primero de mayo de 1973. Quien, por cierto, pues era familiar, es familiar de quien nos acompaña hoy en el programa, Anaí Calderón, que es la preparatoria Alfonso Calderón. ¿Cómo se atendió a estos estudiantes, tanto de la Zapata y después de la Calderón? Pues con profesores que no existían. Ya estaban los alumnos, y ahora, ¿y qué profesores los van a atender? Entonces se armaron las academias con los estudiantes que más destacaban en las diferentes escuelas superiores. Y así se echó en marcha primero la preparatoria Emiliano Zapata y después la Calderón. Pero era tal el entusiasmo que se discutieron planes y programas con mucho detalle, con los conocimientos que se tenían como aspirantes a ser profesores, pero sin experiencia. Y recuerdo que en el área de humanidades se establecieron algunos textos como casi obligatorios. De hecho, lo eran. Y vuelvo a repetir, unos de ellos eran los textos de José Agustín y Octavio Paz. Mi sorpresa, pasados los años, es que tanto uno como el otro, me estoy refiriendo a los autores y sus textos, fueron omitidos ya de las bibliografías. Incluso tengo estudiantes en la licenciatura que no conocen, por ejemplo, El laberinto de la soledad, mucho menos los textos de José Agustín, que ahora que he estado promoviendo, o sea, los he estado mandando a mis contactos, La respuesta ha sido muy, muy interesante porque pues ya se pusieron a leer los textos. Y pues de este personaje, el segundo que he mencionado, José Agustín, es sobre lo que vamos a tratar en este programa, reflexionar. Y también, pues, de un grupo musical que estuvo muy cerca de José Agustín, pues porque los conoció, disfrutó de ellos, como fueron, como yo digo, los Beatles. Los Beatles cobraron vida en 1957. Y José Agustín, pues, nació en el 44. O sea, era un adolescente cuando irrumpieron los Beatles como parte de una oleada que se conoció como la invasión inglesa. De pronto la radio mexicana, sobre todo en esas estaciones icónicas, como lo eran Radio 1000, Radio Variedades, estaciones de la Ciudad de México, que eran las especialistas en el rock and roll. Entonces todos los chavillos como yo en ese entonces, a pesar de que el sonido llegaba de una manera casi inaudible, pues encendíamos y prendíamos esas estaciones y para medio oír lo que se tocaba, teníamos que pegar la oreja a la bocina. Bueno, ese es más o menos parte del contexto en donde se desenvolvieron estas influencias para muchas generaciones de ahí para adelante. Interrumpida la influencia de José Agustín, pero no así de los Beatles. Junto con esta irrupción del rock and roll, de la literatura de la onda, que así es Margot Glantz calificó a los escritores que surgieron muy jóvenes alrededor de José Agustín, pues hicieron que la cultura de los jóvenes pues se fuera a modificar a tal grado que yo pude observar y participar en un gran cambio en la generación que me tocó vivir, porque al mismo tiempo se dio el surgimiento de, por ejemplo, la minifalda. Pues esto era del todo muy grato para los varones, ¿no? Y algo que en definitiva cambió el tipo de relaciones entre ambos sexos, pues fue la aparición de la píldora, que hizo posible que las mujeres pues pudieran disfrutar de la vida como los hombres lo hacíamos. Y durante mucho tiempo, hasta que llegó el SIDA, y párenle, porque en ese disfrute se corría el riesgo de contraer una enfermedad y morirse. Al mismo tiempo, un mundo convulsionado por guerras, sobre todo guerras en donde participaban los Estados Unidos, en Corea primero, después en Vietnam, hizo que los chavos nos moviéramos en contra de la guerra. Y hubo movilizaciones. Yo digo que fue una irrupción democrática de este sector de la población, los jóvenes, que rechazábamos la guerra. Surge el movimiento hippie, que fue un movimiento que golpeaba en la columna vertebral del capitalismo, porque quienes participaban en los grupos hippies negaban el capitalismo, negaban la guerra, y en términos económicos impulsaban pues el autoconsumo. Y entonces tienes que hacer que aquello que necesites para sobrevivir, tú lo cultives, lo cuides, lo coseches, lo proceses y te lo comas. ¿Quieres vestir de tener alguna prenda? Hazla. ¿Quieres tener un adorno? Hazlo. Y entonces fue un movimiento cultural que incluso se le denominó contracultura, que por este ánimo de sustituir las mercancías producidas industrialmente por mercancías producidas por la mano de los usuarios, pues era un golpe para el capitalismo. Junto con el rock, cuyas letras, si ustedes las escuchan con atención, son muy ingenuas. Muchas de ellas son ingenuas, pero sonaban muy rebeldes para esa época. ¿Y qué era lo que impulsaba el rock? Básicamente, el amor. Entonces, hay que amarnos los unos a los otros y a las otras, y hagamos el amor y no la guerra, que era el lema de los hippies. En fin, se tuvo que armar un movimiento en contra de todo esto, de este movimiento democratizador de los jóvenes. Pues mi hipótesis, no tengo pruebas más que sospechas y lo que se pudiera llamar coincidencias, la muerte de los líderes del rock que más influían en los jóvenes: Janis Joplin, Jim Morrison, hay este guitarrista que era genial, se me va a ahorita el nombre, bueno, me voy a acordar. Y una figura femenina, junto con Janis Joplin, que también tenía una influencia enorme, que es Marilyn Monroe. Todos fueron asesinados, digo yo, porque oficialmente sus muertes, el de Marilyn, suicidio, pero el de los rockeros, de sobredosis. Jimi Hendrix es el guitarrista que se me estaba olvidando. Y todos los demás de sobredosis. Si eran drogos profesionales, porque lo eran, ¿cómo se les pasó la mano? Mi hipótesis es que alguien hizo posible esa sobredosis, porque eran muy peligrosos ya para el sistema capitalista. Entonces, todo este contexto lo podemos encontrar de alguna manera reflejado, no en la obra de Octavio Paz, por supuesto, sino de José Agustín, sí, y de los escritores que formaron parte de este movimiento que se conoce como La Onda. Además, ya con esto termino, las múltiples facetas de José Agustín le permitieron establecer contactos muy importantes, no solamente en el mundo cultural, no solamente en el mundo de la música, sino de la política. También estuvo en la cárcel. Y trabajó durante un tiempo con un escritor que Anaí le ha ocupado mucho tiempo. Es el, José Revueltas. Trabajó con él. Incluso ambos trabajaron el guión de una película, de una obra de Revueltas, que es El Lapando. ¿Sí? Entonces, pues hay muchas cosas. Y en este contexto aparecen los Beatles. La importancia de los Beatles es real. Les voy a contar, ya con esto ahora sí termino, en una entrevista que le hicieron a Jacques Le Goff, que era un especialista, y más la autoridad más reconocida del medievo, de la cultura medieval. En una entrevista le preguntaron: oiga, ¿usted podría en pocas palabras decir qué de la cultura medieval preparó la llegada del capitalismo? ¿Podría decirlo lo más brevemente posible? Y Jacques Le Goff le dijo: sí. ¿Cuál? Respuesta: la confesión. Ese sacramento construido en la Edad Media por la Iglesia Católica. Entonces le dije: ¿y por qué? Dice: porque así se empezó a construir al individuo. Y a la gente no estaba acostumbrada a verse a sí misma. Entonces era necesario que se viera a sí misma, se evaluara y pudiera detectar los pecados que había cometido para poder así decírselo a otra persona, el sacerdote, y se los perdonara. Dice: así comenzó. ¡Oh! Dice: oiga, y si dentro de 200 años alguien husmeara sobre la cultura del siglo XX, usted como historiador, ¿qué cree que sería necesario para esos historiadores dentro de 200 años para saber qué caramba fue el siglo XX? ¿Podría decirlo también así de manera muy breve? Sí, ¡ay caray! Dice: esos historiadores necesitarían leer las obras completas de Freud, las obras completas de Marx y escuchar la discografía de los Beatles. Dice: con esas producciones del siglo XX, esos historiadores dentro de 200 años podrían acercarse a tener una comprensión del siglo XX en el mundo occidental, al menos. Cuando leí la entrevista, recuerdo que me impactó, pues nos tocó, o me tocó, bueno, a Coyomani yo creo que también le tocó una parte de toda esta, de este contexto político, cultural y económico, que si alguien quiere acercarse, tiene que leer la obra también de José Agustín, Tragicomedia Mexicana. Es una visión de lo que era México, pero en relación al mundo. En fin, vamos a continuar platicando. Cedo la palabra a nuestra buena amiga, en muchos sentidos, Anaí Calderón. Anaí, buenas noches. Y por cierto, también buenas noches a Roberto. Hola, Toño. Roberto, buenas noches a los radioescuchas. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes, con los radioescuchas. Y bueno, pues sí, me agradó mucho la presentación de Toño sobre José Agustín. Pues es un personaje entrañable para las generaciones del 68. Y bueno, pero también por algo muy importante, ahora hablándole a los jóvenes sobre sus, sobre los escritores, como les había comentado, que pues que me agrada reencontrarme con los radioescuchas y que yo espero que entre ellos haya muchos jóvenes. Y bueno, José Agustín es una imagen entrañable para la literatura mexicana, porque como bien nos dice Toño, pues su literatura es una búsqueda de la identidad, precisamente de la juventud. Y en esa búsqueda de la identidad que está narrando, pues siempre hay muchos encuentros. Y bueno, y a mí me agrada mucho y me siento muy bien recibida cada vez que Toño hace mención del profesor de la UAP, asesinado en el 73, el 1 de mayo. Siempre me siento muy bienvenida cuando alguien lo menciona, porque bueno, tenemos una preparatoria que se llama Alfonso Calderón, y bueno, pues a mí me hace sentir con un abrazo cálido cada vez que alguien menciona esta situación, porque sí, efectivamente es mi familiar muy cercano, porque es el hermano de mi papá. Y pues me agrada mucho hablar de este tema, porque precisamente esos encuentros que se dan a través del tiempo, por ejemplo, José Agustín inaugura una literatura en donde pone como centro la juventud, el rock, la rebeldía, Janis Joplin, las figuras, por ejemplo, de John Lennon, que también, bueno, más adelante vamos a hablar de eso y de esas características de su literatura, pero es una juventud buscando su identidad y mirándose en espejos variados, por ejemplo, de la rebeldía, del grito rebelde, que muchas veces yo creo que el grito rebelde, el grito consciente, es el que más nos confronta, ¿no? Es difícil asumir esas cosas, ¿no? Entonces, por eso, para mí es muy importante esta bienvenida, que esta apertura que nos hace Toño, por estos encuentros que podemos realizar con la juventud, porque efectivamente la juventud siempre va a ser la esperanza siempre va a ser nuestra esperanza la juventud. Y que podamos tender estos puentes con la literatura de José Agustín, y como mencionó Toño, sobre la relación que José Agustín guardó con José Revueltas, que es muy importante, y de eso pues me gustaría abundar más, porque José Agustín fue uno de los primeros que reconoció en José Revueltas a un gran escritor, y eso fue muy importante para José Revueltas. He estado con ustedes en diversos programas, nos hemos encontrado y eso me agrada mucho, que de repente salga mi voz hablando de ese escritor que se llama José Revueltas y que hay una leyenda atrás de él, y que ahora también los jóvenes, y eso me agrada mucho, que los jóvenes recurran a José Revueltas, quizá buscando una respuesta a ciertas inquietudes que actualmente tienen los jóvenes sobre la política. Y por supuesto que van a encontrar a José Revueltas, es un gran maestro, y pienso que José Agustín así lo vio, como un gran maestro, porque lo es. Y bueno, muchas veces cuando me encuentro con los radioescuchas, que es algo que yo valoro mucho, y bueno, les he platicado que efectivamente José Revueltas, el escritor mexicano, enfrentó por sus convicciones políticas la cárcel desde muy joven. Y José Agustín valoró mucho la literatura de Revueltas, Y para mí es muy interesante porque, como bien menciona Toño, estas características de la literatura de José Agustín, que como nos mencionó Toño, Margot Glantz, una escritora que hace mucha difusión sobre escritoras, sobre el feminismo, le llama el inaugurador, el padre de la literatura de la onda por un título de un cuento. Pero ¿qué es lo que está buscando José Agustino o qué es lo que está plasmando? La liberación de la juventud, esa búsqueda de la identidad. Y por ejemplo, aquí tengo un libro, no es de José Agustín, no se va a abrir, ahora lo pongo, sobre qué es lo que están escribiendo en ese contexto, porque si bien José Agustín reconoce en José Revueltas a un maestro, y les he platicado que cuando en el 68 José Revueltas es recluido en Lecumberri, acusado de sedición, de algunos delitos, va a la cárcel. En la cárcel, para mí es muy importante siempre mencionar que en Lecumberri, en el 68, a José Revueltas, los estudiantes recluidos, encarcelados por sus convicciones políticas, siendo presos políticos, eso es muy importante porque pocas veces vamos a encontrar una biografía sobre José Revueltas que diga el escritor preso político. Y bueno, entonces los estudiantes en Lecumberri, encarcelados, le dicen a José Revueltas maestro, el maestro de la escritura, el maestro. Y efectivamente así lo reconoce José Agustín, entabló un diálogo con él, hizo un guión con él de una novela que precisamente José Revueltas escribe en Lecumberri en 1968, que se llama El Apando, una novela compleja, como es José Revueltas, complejo, pero también esa novela es como un testamento. Entonces, a mí me interesa mucho este reconocimiento que José Agustín hace, pero también podemos ver que José Revueltas es el maestro de la libertad en la literatura mexicana, de la libertad en las escrituras, de la libertad de las búsquedas. Entonces, eso me gustaría transmitirles. Y bueno, Coyo, ¿estás por aquí? ¿Todavía me estás escuchando? ¿Qué te parece, Coyo? Ahorita escuchándolos y viendo un poco de su biografía en lo que hay en internet, que no es mucha información, por cierto, sí me lleva a pensar que pues siempre vivió al máximo, ¿no? Desde la adolescencia. Incluso a grado que se casó dos veces antes de los 20, ¿no? Algunos no llevamos ninguna y ya pasamos de esa de cero. Pero es interesante ver cómo es que no lo hacía solamente por casarse, sino porque había un objetivo tras de, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo me acabo de enterar, no sé si todavía siga existiendo como tal esa ley, pero que al casarse en la adolescencia se convertían en adultos, ¿no? No importando, me imagino, la edad. Entonces, de ahí ya obtenían una visa y podían ir a Cuba, ¿no? Pues, o sea, de eso me acabo de enterar. Yo no sabía que se podía hacer eso. Entonces, imagínense, si alguien lo sabe, pues va a querer casar desde los 16, ¿no? 17 años. Digo, quien quiera viajar, en este caso, a Cuba. No sé si todavía existe esa ley. Pero lo que voy es de que hay mucha... muchas coincidencias, llamémoslo de alguna manera, entre lo que él defendió en su momento y lo que hoy se está defendiendo, ¿no? Un poco, sobre todo en esta cuestión de el relajo, ¿no? Un poquito la cuestión de las drogas, ¿no? Un poco sus experiencias que le han permitido, pues hasta de alguna forma, escribir cosas que pues en actualidad yo creo que nos haría mucho bien. Unas de ellas, por ejemplo, ahorita la parte de lo que estaba leyendo sobre la tragicomedia, es de que aunque hay cambios de nombre de algunos llamemos de así personajes, pues quienes, como dice Toño, ¿no?, quienes hemos vivido en esa parte, pues asocias, ¿no? No por automático, pero sí te das cuenta de que hay ciertas similitudes, ciertas conexiones, y entonces comienzas, ¿no?, a viajar, ¿no?, en el mundo que él está escribiendo. Pero la pregunta es, bueno, si va dirigido hacia los jóvenes, ¿cuál es el objetivo, ¿no? Ahora, ese objetivo también dependerá mucho de quién lo haya leído. Ahorita que si ahorita me preguntaran, ¿tú cómo lo utilizarías? De lo poco que he leído hasta ahorita, o sea, desde que los compartió Toño los textos hasta ahorita que le he estado dando ojeadas, pues es para más o menos ejemplificar, ¿no?, un poquito de el mundo en el que vivíamos, ¿no? Y digo en el que vivíamos porque aunque, pues sí, es una visión un poco distinta a la realidad, pero no tanto. No, o sea, sí, sus conexiones, y que los más jóvenes, sobre todo los niños, cuando nos escuchan hablar, bueno, a mí me ha tocado con mis sobrinos, ¿no?, en el que hay un aparente rencor cada vez que escuchamos, por ejemplo, los comerciales de algunos políticos, de algunos partidos políticos en específico, de que hay cosas que no son ciertas, ¿no?, de cómo es que los medios modifican la información, de cómo es que hay algunos comentarios que están como que fuera de lugar, y los más pequeños pues se quedan observando y preguntan, ¿no?, de, oye, pero ¿por qué piensas esto?, ¿no?, oye, ¿por qué dicen que me han mentido todo ese tiempo?, ¿quiénes son?, ¿no? Y esto pasa porque, pues, quizás como adultos, al ya haber tenido esa experiencia, bueno, pues puedes opinar, puedes inclusive hasta juzgar, pero quienes no, se preguntan qué sucedió, ¿no?, qué está pasando. Y el problema es de que sí necesitamos de recurrir a este tipo de fuentes para que quienes vienen en el camino entiendan, aprendan, conozcan un poco más sobre este México que, pues, a todas luces, no nada más lo decimos los mexicanos, sino en muchas partes de Latinoamérica han comentado que es a lo que no debemos de regresar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no?, ahorita mencionaba Broso hace algunos días, y más que algunas horas, de que para esas elecciones solamente quedan dos caminos, ¿no?, la democracia y la dictadura, ¿no? Y dice López Obrador en la mañanera, y ahora salen que nosotros somos la dictadura, ¿no? Y por ahí un argentino que reacciona mucho a los videos de López Obrador, que inclusive apenas salió en las noticias hace unas semanas, ¿no?, hablando sobre Pirey, sale con que, ¿en serio piensa este payaso?, porque así dijo, ¿no? Dice, yo no lo conozco, yo no sé ni quién es, pero este payaso, ¿de verdad piensa que AMLO es dictador? Dice, los que vivimos una dictadura, como argentino, dice, sabemos qué es, dice, y este payaso no tiene ni idea de lo que está diciendo. Los que lo vivimos sí sabemos qué es una dictadura. Dice, entonces, que no hable nada más por hablar. Que si quiere hablar, que hable conmigo para que le diga que es una dictadura y que lo que están viviendo en México no lo es, ni se le parece nada. Entonces, vas viendo cómo es que las historias se van de alguna manera uniendo, ¿no?, entre, en este caso, Argentina-México. Y podríamos hablar de un sinfín de conexiones entre Perú, Uruguay, Chile, no sé, ahorita Venezuela, Ecuador, ¿no?, ahorita con la situación en la que está pasando muy sensible en estos días, ¿no?, en Centroamérica, ¿no?, que también me he encontrado por ahí entrevistas que le hacen a la gente de, por ejemplo, de Guatemala, ¿no? La otra vez mencionaba a Toño, te faltó mencionar a Guatemala, ¿no?, entre todos estos factores, estas variables que existen a nivel geopolítico en cuanto a la construcción de lo que vemos aquí adentro y lo que vemos hacia afuera y viceversa. hicieron una pregunta interesante de guatemalteco a guatemaltecos, ¿no? De, si les gustaría que México y Guatemala fueran un solo país, ¿no? Y te das cuenta cómo es que defienden su propia identidad, cómo defienden su propia soberanía, cómo es que se dan cuenta de que mucho de lo que podrían ganar sería una pérdida, porque saben también cómo es el mexicano y saben también cómo son ellos, ¿no? Y saben también que parte de la historia ha intentado que estos dos países se fusionaran y no funcionó. Pero al igual que ellos, yo digo que cada quien tendría que estar aparte, pero no lo sabemos, ¿no? Con estos nuevos cambios que hay en México y con los contrastados con, por ejemplo, ahorita de quien estamos hablando con su aporte, podríamos inclusive, o una de dos, o crear nuevos planes si es que pudiera llegarse, quizás de manera ficción, ¿no? Esa unión. Y si no, pues quizás utilizarlo para poder hacer algo distinto. Porque al fin y al cabo los jóvenes, pues entre comillas, son los que tienen que construir, ¿no? Esta nueva realidad a la que, por ejemplo, a Toño le tocó construir, a mí de alguna manera también. Y que los que vienen más atrás, pues sí hay una preocupación de qué es lo que viene, ¿no? Y entonces darles herramientas será lo más importante, información, para que con ese conocimiento pues intenten hacer algo distinto o mantener la construcción de esto que pues ya comenzó, ¿no? Que casualmente, y con esto quiero terminar, hay algunas situaciones muy parecidas, ¿no? A lo que sucedía en ese entonces, en los años 60, 70, ¿no? Que es un poco antes, ahí por ahí de finales de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, todo ello. Y lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Con la situación en Israel, en el Mar Rojo, ahorita con lo que está sucediendo en Estados Unidos, que aunque las situaciones son distintas, pero sí hay un algo en común, ¿no? Que es pues buscar esta parte racional, ¿no? Y quizás no lo hemos visto como tal, porque antes pues, la información no fluía tan rápido como ahora. Pero hoy muchos están inclusive de frente diciéndole a su mandatario, ¿no? Que paren, ¿no? Que ya dejen la guerra. Antes se tenía que hacer en meetings, ¿no? Y pues si le llegaba al presidente, qué bueno, y si no, pues pero el movimiento se veía así, ¿no? Hoy hay muchos jóvenes que se le dirigen directamente a estos gobernantes, y aunque la seguridad lo saca, ¿no? Pero hoy vemos que esta manifestación llega a ser más atrevida que inclusive en aquellos años, aunque son contaditos, ¿no? Pero se llega a ver, y eso creo que es también por la velocidad que la información llega y cómo es que tienen la oportunidad de acceder a estos sitios y enfrentarlos, ¿no? Eso quizás, digo, ya lo habrá mencionado José Agustín, no lo sé, pero lo voy a leer porque que estoy casi seguro que ahí también lo menciona de otras formas, ¿no? Pero el fondo creo que es muy similar en el mundo en el que él estaba y en el que estamos nosotros todavía en proceso. Con eso termino mi comentario. Hay una... Voy a proponer una hipótesis. En la historia de México, en la historia de Occidente, algo está ocurriendo desde hace un buen rato que ha hecho posible la cuarta transformación. O sea, no es algo que solamente haya ocurrido y esté ocurriendo en México, sino que ya tiene larga data, y que así como se habla de el efecto mariposa para poder pues sostener esta visión caótica del universo y de que a los seres humanos nos faltan pues muchos elementos para poder comprender realmente lo que pasa tanto en la naturaleza como en la sociedad, frente a todas esas limitaciones que tenemos todavía hoy y que rápidamente lo podemos nosotros ver en esas disciplinas que se conocen como las más duras, como son pues la física, la química, la biología, que son resultado del trabajo intelectual de los hombres, que ya hace un rato nos han puesto frente a nosotros esta idea de que todo cuanto se ha producido en esas áreas ha resultado falso. O sea, ya nadie sostiene que esta visión newtoniana del universo, de la naturaleza, siga vigente. Nadie se reclama newtoniano y defiende a Newton a capa y espada. No se reconoce sus grandes aportes, pero ya, obviamente que su visión, su sistema de ecuaciones han sido superados desde hace un buen rato. El mismo autor de esta teoría, que es famosa aunque pocos la comprenden, que es la teoría de la relatividad, pues cambió muy rápidamente de que me censurara Roberto González Coyo Maño y me cerrara el micrófono. No es cierto, es que tuvimos que, bueno, más bien el sistema nos dio por terminada la hora que tenemos derecho. Retomo lo que digo, lo que venía diciendo. Algo que hemos aprendido los seres humanos, sobre todo en el siglo XX, fue este principio filosófico de la falsación, que se admite en la ciencia. No hay problema ya de que toda teoría, por muy contundente que se presente, resulta finalmente falsa. No da cuenta de la complejidad de la realidad. Y de ahí vamos viendo cómo las teorías son desplazadas por otras y por otras. Y los científicos invierten muchas de sus energías para construir nuevas teorías. O sea, no hay ninguna que pueda satisfacer el espíritu inquieto de los hombres. Y eso ya lo sabemos. También sabemos que en el mundo social, eso que nos permite vivir con orden, que son las leyes, pues también son invenciones nuestras. Y como invenciones nuestras, pues también tienen sus limitaciones. No importa cuán apoyados estén las teorías, tanto sociales como naturales, en la matemática, en la lógica, y ahora, pues con el apoyo de lo que saben hacer o sabemos hacer con las computadoras. Es más, las computadoras fueron contundentes. Si juegas bien a las matemáticas y a la lógica, puedes simular cualquier realidad. Ensáyalo. Entonces, esto ha hecho que el espíritu humano se abra hacia una total incertidumbre. Pero es fascinante, porque es lo único que tenemos. Estas construcciones racionales de la ciencia, de las humanidades, incluso de las religiones. ¿Cuál de las, todas las ofertas intelectuales que se ofrecen es la que podría admitirse como verdadera, sin más? Ninguna, ninguna. Uno puede jugar, es un juego, a pensar que una teoría, pues es la verdad. Y en muchas capas de la población eso ocurre. Pero en otras, las más entrenadas en el trabajo intelectual, pues pues la actitud es otra, ¿no? Sigamos buscando porque esto no es satisfactorio. En México, desde el siglo XIX, se ensayó una nueva forma de ver el universo y la sociedad. Y esa nueva forma de ver el universo y la sociedad en la vida común de los ciudadanos se conoce como leyes de reforma. Y en el contexto de la 4T, las leyes de reforma es la segunda T, la segunda transformación. ¿En qué consistió esta transformación? En la visión laica de la realidad. Ya es una opción seguir pensando que hay alguien superior al humano cuya voluntad rige tanto a la naturaleza como a la sociedad. Bueno, los que quieran pensar de esa manera tienen toda la libertad de hacerlo, pero no cuentan con el apoyo racional del desarrollo de la investigación científica. Y esta actitud laica, ya lo he dicho aquí en otras ocasiones, es lo que caracteriza a la cultura mexicana frente, yo diría, a muchas culturas, tanto occidentales como orientales. En el fondo, ya dejamos constancia de que esta soberanía que rige todo ya no es Dios, es el pueblo soberano. Y si hablamos de soberanía establecida no en cualquier parte, sino en esa ley que es fundamental, que es la Constitución. Los mexicanos hemos definido qué son las reglas con las que vamos a jugar, y el principio laico es fundamental. Entonces, de ahí que no se presenten, en términos generales, grandes conflictos religiosos. Cada quien que crea lo que quiera. Pero si queremos jugar más en el sentido racional, tanto en relación a la naturaleza como con nosotros mismos, pues aunque sean muy limitadas las fuerzas de estos instrumentos, pues hagámoslo con argumentos matemáticos, lógicos y con la mejor información disponible hasta el momento en que uno formula sentencias, ¿no? Pero si las cosas cambian, cambiemos. Lo he nombrado la racionalidad crítica. No solamente racionalidad, por apoyarse en argumentos y apoyados en la lógica y la matemática, sino la conciencia de que en cualquier momento las cosas pueden cambiar y por lo tanto nuestras creencias tienen que cambiar. ¿Y dónde entran los Beatles? Los Beatles no son, desde mi punto de vista, más que un movimiento musical que comenzó en la Edad Media. Y que yo diría es la vulgaridad. ¿Ya? Se presta atención a lo vulgar, a lo que la gente hace en su vida cotidiana, sin mayor adorno, lo hace. Y eso es, si lo hace hasta inconscientemente, eso tiene el poder de la cultura, lo hace. ¿Y qué ocurrió en la Edad Media? Pues ocurrió que de pronto surgen movimientos musicales vulgares y empieza a cantarse al amor. Pero no al amor cortesano, que después va también a desplazar a este amor vulgar. No, al amor erótico, al amor sexual. Quien haya escuchado y traducido con atención esta obra magnífica de Karl Orff, que no recoge más que poemas de amor de la Edad Media, que es Carmina Burana, pues son letras que incluso rayan en la pornografía. Si uno ve películas o lee obras como El nombre de la rosa, el contexto de la novela es la vulgaridad. Lo que el pueblo hacía, lo que los monjes dentro del convento hacían cotidianamente, pues es vulgar. Pues es un movimiento democrático, ya, para no ir más lejos. Lo que las mayorías hacen, lo fueron repitiendo, y una de esas fue cantarle al amor en todos los tipos habidos y por haber. Por eso esas letras que ahora se escuchan de rap y de perreo, etcétera, etcétera. ¿Qué es el perreo? Es una clara alusión al acto sexual entre animales. A lo mejor ahora los viejitos como nosotros, en cierto momento lo vemos mal, pero tiene tal impacto por su vulgaridad. Crece, y por supuesto que se va a transformar en otro tipo de manifestaciones musicales. He ahí la conjunción que yo veo entre José Agustín y los Beatles. Prestaron atención a cosas vulgares, cotidianas, Pero lo hicieron de tal manera que aquellos que apenas estábamos abriendo los ojos ante la vida, veíamos que eso era mucho más conveniente que lo que nos decían los mayores. Porque nos abrieron las posibilidades de lo biológico. Entonces, la biología es contundente, no perdona a nadie. Así como dos Beatles ya se murieron, y José Agustín ya se murió, es inevitable que los que estamos ahorita aquí platicando, algún día vayamos a acompañarlos. Tuvimos una etapa como bebés, como niños, bla, bla, bla, bla, bla. No se repite ninguna etapa. Entonces, todo este movimiento que está representado por los Beatles, que tiene larga data, ya lo dije, desde la Edad Media, y que es cantarle a las cosas vulgares y entre esas cosas vulgares al amor en todos los sentidos, ¿sí?, se conjunta con un escritor como José Agustín. Entonces, la gran deuda que tenemos es que esa cultura vulgar, ¿sí?, se fue refinando de tal manera que muchas cosas que eran mal vistas, pues ahora se hacen sin pensar mayor cosa, ¿no? Incluso esta lucha de ciertas personas por su condición sexual, por sus preferencias sexuales, que antes estaban totalmente condenadas, hoy se ventilan con tal libertad que pues, tal vez algunos todavía se asusten. Pero si nos apoyamos en el principio de la racionalidad crítica, en nuestra propia constitución, y en el hecho de que todos somos personas, y que como personas todos tenemos los mismos derechos, no hay ninguna razón para limitar a personas con diferentes inclinaciones, deseos, intereses, condenarlos. Entonces, es una sociedad abierta a la mexicana, ¿eh? ¿Por qué? Porque ha integrado un principio de soberanía tan mundano que no es Dios, es el soberano, es el pueblo encarnado en nosotros, ¿sí? Y como es un movimiento democrático apoyado en la vida cotidiana, y eso se llama moral. La moral es la conducta cotidiana. Y para terminar la provocación, una conducta vulgar. De ahí que los grandes problemas de la administración de las sociedades actuales no tengan que ver con las personas vulgares, sino altamente escolarizadas, que son las que administran la corrupción, entre otras cosas. Anaí. Sí, Toño, gracias. Pues me llama mucho la atención esto que mencionas sobre la vulgaridad, sobre la soberanía como el pueblo encarnado en cada uno de nosotros. Yo pienso que son ideas muy importantes y que por supuesto que podemos... Por ejemplo, cuando mencionábamos es que la literatura de José Agustín es la búsqueda de la identidad, finalmente es le da un acento a la juventud a expresarse, porque mucho de lo que tiene su literatura es el habla de la juventud como tal, o sea, con ciertos giros, que es lo primero que veían, por ejemplo, los primeros ensayistas que les gustaba comentar la literatura. Pero yo creo que hay cosas mucho más profundas. Entonces sí quisiera ir redondeando lo que quiero compartir con ustedes sobre que José Agustín es un escritor muy apreciado precisamente por querer dar voz a la juventud, a sus búsquedas con, digamos, como la juventud como tal, sí. Pero también es un personaje entrañable porque gracias a esos ejercicios como la literatura se va renovando. O sea, la literatura gira hacia otros temas, hacia, podríamos decirlo, hacia cuestiones más personales, hacia búsquedas más personales, pero que tienen una fuerza crítica muy importante. Y por ejemplo, esta cuestión, como me había mencionado Toño, que José Agustín acompañó mucho a José Revueltas y que hace el guión con él de la novela El Apando, que escribe en Lecumberri en 1968. Sí, pero también Felipe Casals hizo un guión. Entonces, ¿qué significa este hecho de José Agustín de hacer el guión de El Apando? Precisamente eso. En primera instancia, El Apando es una voz subterránea de un escritor que escribe el texto en prisión, pero también los personajes a los que vamos a encontrar ahí. Es una novela muy interesante, yo diría que insuperable, El Apando de José Revueltas, que es muy... José Agustín en diversas ocasiones dijo que era una novela muy importante para él, pero para una generación también. Entonces, el hecho de qué vamos a encontrar en El Apando, sí vamos a encontrar a presos comunes, a los presos que están en Lecumberri, pero también El Apando es el lugar de castigo más temido para los presos que están ahí. Eso es El Apando. O sea, dentro de la prisión, o sea, es el contexto de la prisión, de las rejas, pero aún todavía un encierro, una oscuridad mayor, un encierro, un castigo tal, es El Apando. Y es la celda por excelencia de castigo. Y junto a esa, en esa celda de castigo, habita en la prisión, en la novela, un personaje que se llama El Carajo. Así se llama el personaje. Entonces, estas características de voltear en la literatura hacia personajes que ni siquiera podemos considerar como tal, eso es una clave literaria muy importante. Entonces, José Agustín habló mucho de la literatura de José Revueltas, y sí invito a las radioescuchas a buscar, hizo un prólogo para la primera reunión de sus obras completas que incluía las primeras novelas y los primeros cuentos. José Agustín habla en un prólogo sobre esa literatura de Revueltas que le parece excepcional. Y a mí me interesa mucho este homenaje que José Agustín le hace a José Revueltas, pero también cuidando la palabra homenaje, porque en vida José Revueltas decía: no me gustan los homenajes. Pero bueno, esa excepcionalidad que descubre José Agustín, y yo creo que José Agustín también se convierte en alumno de José Revueltas, pero para generaciones posteriores y para lectores que ahora nos interesamos en la literatura y empezamos a buscar a José Agustín o José Revueltas, pues también podemos considerar que algo nos están enseñando, ¿no? Y lo que mencionaba Toño me llama mucho la atención sobre el caso de la píldora, de la minifalda. Lo vamos a encontrar en José Agustín, pero también en mujeres escritoras que en el momento en que está escribiendo José Agustín, también empiezan las mujeres escritoras a escribir sobre sus dilemas al utilizar una píldora, al usar una minifalda, al salir a marchar junto a los jóvenes del 68. Si nosotros ponemos atención en las imágenes, en las fotos del 68 o en los videos, si vemos un documental, vamos a ver contingentes que dicen Facultad de Filosofía y Letras y marchan mujeres con minifalda. Esas imágenes en los documentales, en las fotografías, son muy entrañables porque vemos diferentes estratos. Y les voy a recomendar una película sobre el 68 que se llama Olimpia. Y ahí en esa película empiezan a salir estas voces de escritores, de los estudiantes, que para mí es muy importante los estudiantes del 68 y mencionar estos encuentros, cómo se encuentran los estudiantes del 68 que están siendo reprimidos, están siendo llevados a prisión y se encuentran con José Revueltas. Y ese es un encuentro. Y entonces este encuentro hace relevos. Y por eso me llama mucho la atención lo que mencionaba Toño, hace relevos ese encuentro. Y actualmente los jóvenes estamos buscando, y los jóvenes, más jóvenes que yo, están buscando a José Revueltas, ¿no? Entonces van a encontrar, sí van a encontrar lo que buscan, si buscan una respuesta a lo político. Por supuesto que van a encontrar una respuesta, pero lo que José Agustín nos dice es que José Revueltas, si a lo mejor no le gusta el homenaje, el calificativo, es un gran escritor. Es un gran escritor. Y a mí, esta novela sobre la que hace el guión José Agustín, y que es El Apando, es una novela que no se puede clasificar como novela porque es muy breve y es de un solo párrafo. Y entonces yo creo que esa novela es muy importante. Y eso, de esa novela habla José Agustín, y finalmente le hace un guión. Los invito a que lo busquen. Pero ahí hay ciertos personajes, por ejemplo, con los presos, por supuesto. Y este personaje que está en El Apando, o sea, está siendo castigado. Y bueno, también en diversas cartas que José Revueltas, si las pueden encontrar en sus memorias, bueno, pues él habla de que cuando él estuvo en prisión, efectivamente había un personaje que le llamaban el carajo, ¿no? Entonces, en su literatura, y es algo que nos dejó para reflexionar, bueno, sí se nutre de sus experiencias personales, pero también tiene notas en la ficción. O sea, el personaje, este personaje que se denomina el carajo, pues está en una zona irreconocible por la sociedad mexicana, ¿no? O sea, ¿quién le quiere dar voz a un preso que está en el último eslabón y está siendo castigado? Y estas cuestiones morales, pues estas cuestiones morales son provocativas, es una provocación. Entonces eso es también lo que le llama la atención a José Agustín. Y a mí me gusta esta cuestión de la juventud. Y cómo esos eslabones de los cuales les estoy mencionando. Por ejemplo, el primer eslabón, José Revueltas, activo en alrededor de los años 29, muy joven, 15, 16 años, y activo también en el 37, alrededor de los 25 años, y en el 68 se encuentra con los jóvenes. Y bueno, ese encuentro que tienen con ellos, que ellos tienen con José Revueltas, y actualmente en el proceso que vive México, que estamos viviendo, podemos reflexionar qué es lo que hizo el cambio, quiénes tenían ese sentido de la importancia de emitir un voto y que ese voto tuviera como origen un gobierno democrático. Yo creo que es ese otro eslabón de lo que necesitaríamos leer más, o sea, que se escribiera más sobre eso, esos eslabones. Y por ejemplo también en el 73 hay un eslabón muy muy importante. Y por supuesto que podemos encontrar algunas cartas de José Revueltas manifestando su apoyo de resistencia hacia los jóvenes poblanos que estaban siendo llevados a prisión, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que esos eslabones son muy importantes, por lo que mencionaba también Coyo, cómo actualmente qué es lo que estamos viviendo, cuál es el sentir del pueblo mexicano que finalmente podemos ver que sale a votar por gobiernos democráticos, qué significan todos esos cambios. Entonces me parece que me da mucho gusto cuando los jóvenes acuden a José Revueltas, pero tal vez yo los animo a buscarlo, a leerlo, sí, pero me he encontrado con jóvenes que se animan mucho por esta cuestión de lo político, de la participación, y por supuesto que lo van a encontrar, sí, pero también van a encontrar cuestiones muy complejas que incluso yo pensaría a las que él mismo se sometió, como el hecho de la conciencia, que también se ha mencionado mucho en este programa. Por ejemplo, se menciona mucho sobre la revolución de las conciencias actualmente. Pero sí, en este programa también hemos mencionado, y yo creo que es un proceso al que el mismo José Revueltas se sometió. Y es algo que vamos a encontrar en su obra, vamos a encontrar ensayos, y por ejemplo, esta cuestión de su ensayismo, de su activismo, que es una aportación muy importante de José Revueltas, pero en su literatura, que es lo que finalmente menciona José Agustín, en su literatura vamos a ponernos frente a ciertos dilemas. O sea, de por qué manifestar. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad de expresión, incluso, ¿no? Entonces pienso que eso es lo que descubren los jóvenes y se hacen eslabones hasta la actualidad. Y yo así termino mi comentario invitándolos a que lean El Apando de José Revueltas, que es una novela que les va, no, yo pienso que cuando leemos a José Revueltas entramos con una idea, pero terminamos de leer algo de él y no somos los mismos. Y yo creo que esos son los ejercicios de conciencia a los que él mismo se sometió. Pocas veces cuando leemos un comentario sobre la literatura de José Revueltas, pocas veces vamos a encontrar que alguien analice los dilemas de los personajes, el sufrimiento de los personajes. Entonces los invito a leer El Apando. Así voy a finalizar mi comentario. Ahorita, bueno, antes, primero mandar un saludito a quienes estaban en el chat. A el Girsocion, no, que es el Girsions, que mandó saluditos y aparte puso musiquita desde el chat. Puso unas cuatro canciones, cosa que agradecemos mucho. También a Jet, que nos dice hola. Taquito, que también puso por ahí una canción de los Beatles. Y al principio estuvo Gonzalo, que también nos aportó con una canción más también. Entonces un saludote a Gonzalo, Taquito, Jet y el Girsians. Muchas gracias por sus saludos y por sus aportaciones musicales. Y bueno, encontré en YouTube que está la película completa del Pando. Ahí por ahí compartí el link en el chat, ahí si la quieren ver. Ya después les paso el link en el grupo de WhatsApp. Está completa. La que sí no está completa y que YouTube la tiene en renta. En venta. Es la de Olimpia. Entonces ahí si la quieren conseguir, está en YouTube. Está como clasificación B. Y bueno, nada más lo ponen así y ahí lo pueden, ahora sí que adquirir, ¿no? Así que patrocínanos, Google. Te estamos haciendo promoción. Y bueno, mi comentario, ¿no? Referente a esto. Es que Creo que mucho de lo que estamos percibiendo es a partir de una pantalla y no del todo de lo que uno está viviendo, ¿cómo le podemos llamar? De piel a piel. Hoy, ¿a qué me refiero? Que creo que estas manifestaciones que hoy vemos y que podemos aplaudir, por ejemplo, a Revueltas, ahorita a José Agustín y a muchos otros más, pienso que sí los hay en las redes sociales, pero como todos tenemos la oportunidad de escribir y de decir lo que queramos, pues se pierde entre tanto ruido, ¿no? Entre tanto, tanta, ¿cómo le podríamos llamar? Tanta información, desinformación y un montón de cosas que hay por ahí. Y entonces no le damos paso a esas voces que sí tienen mucho que decir, que sí tienen mucho que aportar y denunciar. A pesar de que las, sobre todo en el 2018, ¿no? Vimos cómo es que las redes sociales se convirtieron en una gran herramienta de denuncia. Los mismos medios de comunicación tradicionales lo que hicieron fue crear un grupo para clasificar, ¿no?, esa información que le llamó fake news, ¿no?, y que 4 o 5 años después ahora nos damos cuenta que pues, son ellos los que hacen las fake news, y quienes supuestamente ellos decían que lo hacían, pues hoy vemos que cada vez se han profesionalizado un poco más, ¿no?, a la hora de dar algún comentario, alguna noticia, algún inclusive hasta un chisme. Se ve mucho más profesional hoy el youtuber o el que hace un stream o el que hace una crítica fuera de los medios de comunicación tradicionales que los que han estado allí, ¿no? Que hasta se ven extraños porque repiten un guión todas las televisoras o todas las radios que pertenecen a ese mismo grupo, ¿no? Y se logra ver esa, ese contraste, y que hoy poco a poco entonces nos vamos dando cuenta de que sí hay personas por ahí, no me quiero incluir en ellas, pero sí hay personas que están haciendo lo que ahorita estos dos autores que estamos comentando están comenzando a ver otras realidades, están comenzando a proponer esas nuevas realidades, y algunos otros, a partir de su experiencia, pues están comenzando a proponer cosas interesantes, ¿no? Dice Taquito, gracias por el dato, ahí está el link. Y entonces aquí el detalle es que todavía, tomando un poco el eslogan de Morena, hay cierta esperanza de que la situación cambie. Porque quizás lo vemos muy lejos, quisiera hacer una analogía con lo de la pandemia. Yo me acuerdo que en el 2019, cuando se hablaba del cobicho, decían en finales de diciembre, parece que se descubrió un virus, ¿no? Decían, ¿dónde? En China. Ah, está hasta China. Después en enero, febrero, no, pues ya está en Europa. Ah, pero bueno, porque están casi pegados en continentes. No creo que salte el charco. Uf, para finales de febrero ya está en Estados Unidos, ¿no? Y ya para marzo, abril, ya nos estaba pegando aquí a México, ¿no? Entonces, algo que quizás deberíamos haber aprendido en esa situación es de que esta información, aunque llega más rápido, nos va a llegar a todos de alguna manera. Siempre y cuando queramos verlo, ¿no? Porque la ignorancia, ¿no?, en esta parte que ahorita describías, Toño, hace un rato, que se va construyendo a partir del saber, que creo que es lo, o sea, a partir de los errores, es decir, yo investigo, conozco algo y a partir de ahí me nacen más dudas y me doy cuenta de que no sé cosas porque me falta para seguir investigando. Hay muchos que ignoran solamente por ignorar, es decir, yo no quiero ver esto y se acabó. Y creo que esa situación en la que estamos actualmente, hay muchos que o hacemos oídos sordos o hacemos vista a no ver, a pesar de que esté enfrente de cada uno de nosotros, y lo único que hacemos es ignorar y voltear, así como que no pasa nada. afortunadamente, hoy, o por lo menos lo que he visto en redes sociales, es que cada vez hay más jóvenes que sí están volteando a ver, pero ha sido tanta la costumbre de que nos han enseñado a no ver esta parte vulgar, como ahorita mencionas, Tony. ¿Por qué? Porque se le ha puesto adjetivos como que es malo, que es negativo, que solamente nos perjudica, que no está beneficiando la construcción de una sociedad. O sea, nos hemos quedado solamente en esta parte dicotómica de lo bueno y lo malo. Y ahorita, por eso cuando empezó este conflicto entre Ucrania y Europa, ¿no? Bueno, la OTAN, muchos decían, ¿a quién le vas, no? A Rusia o a Ucrania, ¿no? Y yo les decía, ¿no? Quienes llegaban con ese tema en mis directos, a ver, espérense, no es un partido de fútbol, de a ver a quién le van, ¿no? Aquí, gane quien gane, perdemos todos. O pierda quien pierda, ganamos todos, dependiendo de cómo es que se construye a partir de esta situación, pues la realidad de las sociedades, y eso dependerá de las culturas en las que estemos inmersas, y vemos cómo es que esto va repercutiendo o va haciendo un efecto dominó en otras partes del mundo. Sobre todo ahorita lo vemos en Medio Oriente, ahorita en Centroamérica, ahorita en Sudamérica, lo vemos ahorita también en Asia, ¿no? Con la cuestión de las Coreas, lo vemos ahorita en Europa, que poco a poco se está empobreciendo más. Entonces, pienso que, aunque, y Toño lo dijo en unos programas anteriores, ya no deberíamos ocupar la palabra crisis para como sinónimo de un reinicio, llamémoslo de alguna manera, como si fuera una computadora, pues tenemos que buscar otro concepto hoy que no sea crisis, pero que sí nos permita dar ya un paso para que podamos modificar esto que se nos está saliendo de las manos. Por ejemplo, ahorita a mí me sorprendió muchísimo que hace unas horas Putin dijera, hay que prohibir, o sea, hay que quitar ya definitivamente en el mundo la posibilidad de que las sociedades puedan construir armas nucleares. Y tú dices, oye, pero si hace algunos años tú eras uno de los que defendía que sí se pudiera, ¿no? ¿Para qué? Para que con estas armas pudieras disuadir a otros países que quisieran hacerte daño, ¿no? Pues ahora Putin dice, no, ¿sabes qué? Hay que definitivamente dejar de construir cosas nucleares, ¿no? Principalmente armas. Y entonces tú te das cuenta de, a ver, ¿qué pasó para que la realidad que ahora manifiesta sea distinta a la de hace 15, 20 años, ¿no? O más. Entonces, eso tiene que ver mucho con la manera de pensar de manera colectiva, ¿no? Y de ahí la importancia de lo que sí es democracia, de lo que sí es esta parte que por la que estamos de alguna u otra manera acostumbrados a ver solamente como algo individual, y que hoy vemos que poco a poco tenemos que movernos de manera colectiva, porque es la única manera en la que podemos destruir o construir, o lo que dirían en cuestión educativa, desaprender y aprender otras cosas distintas. Y entonces sí, darnos cuenta de las fallas, darnos cuenta de los errores, darnos cuenta de que esta perfección, ¿no? Como hace algunos programas también le comentaba a Toño, ¿no? Cuando decías que se está tras la búsqueda del algoritmo de algoritmos, ¿no? No, pues es que si llegáramos a ese punto, pues prácticamente es como pues llegar a la nada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el fundamento? Pues ya se acabaría esta aventura de lo que estamos hoy construyendo en cuestión tecnológica. Pues yo creo que nadie quisiera llegar a eso, ¿no? Y hoy nos damos cuenta de que, pues sí, podría ser una meta, pero a mí no me gustaría llegar a esa meta. Y entonces creo que muchos jóvenes hoy, a cuentagotas, comienzan a darse cuenta de esos detalles, ¿no? Comienzan, pero siguen siendo todavía muy poquitos, muy muy poquitos, y se dan cuenta en su vida cotidiana, y les falta quizás herramientas para poder comenzarlas pues de alguna manera a publicar, para que no sea solamente lo que está en tendencia, no solamente sea lo que ha funcionado, por ejemplo, el reggaetón, ¿no? Ahorita que mencionaban. No, pues sí es algo vulgar, bueno, pero pues sí inició desde los finales de los 90. Ya lleva más de 20 años. ¿Cuándo va a evolucionar, no? O sea, yo entiendo que esta parte vulgar es importantísima como una fuente, pero esta ya se tardó mucho tiempo, ¿no? Entonces, algo nos está faltando a los jóvenes, que hoy ya no estamos tan jóvenes, y los que sí vienen, que ya están haciendo una crítica interesante hacia el perreo, ¿no? Es de, bueno, ¿hacia dónde se va a ir esto, no? ¿Hacia dónde se va a construir una nueva realidad a partir de esta vulgaridad que yo no lo veo ni bien ni mal? Pero sí a mí se me hace ya demasiado tiempo para que hayamos cambiado ya por otra cosa, ¿no? En los 90 era una cosa, en los 80 era otra, en los 70, aquí ya llevamos más de 20 años. Antes era por lo menos una década. Entonces, y para terminar mi comentario, quizás estuvimos en un momento dormidos, casualmente, por lo menos en México, fue esta etapa neoliberal. Parecía que nos tuvieran, y disculpen la expresión que voy a utilizar, pero pareciera que nos apendejaron por casi 30 años, si no es que más, y estamos en una etapa, afortunadamente gracias al internet, en la que estamos despertando, pero y utilizando el concepto de pendejo como en Sudamérica, ¿no? Que es aquel que es muy joven y que le falta información, creo que estamos en esa etapa en la que estuvimos redescubriendo cuáles son las herramientas, redescubriendo cómo se está utilizando la información, ver cómo es que tenemos que utilizarla ahora, y vamos a ver si esto no todavía nos da tiempo para corregir los errores que ni siquiera fueron hechos por los jóvenes de hoy, sino fueron hechos por los jóvenes ni siquiera de por ejemplo de Toño tampoco, porque yo ahorita veo por ejemplo a presidentes que tienen 90 años, ¿no? Entonces todavía fueron de una generación o dos más que Toño. O sea, estamos en consecuencias que están haciendo, que hicieron, o sea, personas que son de más generaciones que nosotros aquí, ¿no? Entonces, nada, Toño, tú tienes canas, yo también. Ya ahorita apenas viví en el espejo y también tengo canas. Entonces, hemos estado luchando, pero, pues lógico, ¿no? Hay ciertos poderes que, pues, a los que hay que combatir, o como hoy, con ello cierro, pues hay que modificar, ¿no? López Obrador es por eso que va a quedar en la historia, porque pudo, sin ser absorbido por el poder, modificar esas instituciones, modificar algunos poderes o ser influencia para su modificación, manteniendo el ideal y los objetivos que se propuso desde que intentó ser presidente. Porque hay muchos, y lo vemos en otros países, ¿no? Por ejemplo en Perú, que tienen la idea, tienen la inspiración, que tienen la motivación y un montón de cosas, pero cuando llegan al poder, ese mismo poder se los come, ¿no? Y es absorbido. ¿Cómo? Pues a lo mejor, oye, pues está muy padre tu trabajo, mira, y si lo ponemos en un programa llamado tal, ¿no? Y le ponemos tu nombre, y decimos que tú lo hiciste, y ponemos un salón que tenga tu recuadro, tu fotografía y todo, y el otro dice, va, lo ponen, pum, un elefante blanco, y lo sueltan, ¿no? Adiós, ya tenemos un enemigo menos. Y entonces López Obrador no cayó en esas trampas, afortunadamente. Entonces vamos a ver si esta, no sé si llamarle nueva escuela política, ¿no? Que inclusive Toño le ha puesto como la, ¿cómo dijiste que era? ¿La democrología o algo así, Toño? Democratología. En lugar de teología. Ajá. Pues puede ser el primer paso. Entonces, hay muchas cosas que todavía seguimos arrastrando de esos años, pero de esos años todavía seguimos teniendo cosas que rescatar, como ahorita, por ejemplo, José Agustín, José C. Revueltas y muchos más, para pues reconstruir lo que se pueda reconstruir y crear cosas nuevas de lo que hay nuevo a partir de lo que tenemos a la mano. Con eso cierro mi comentario. ¿Cómo ven? Pues ya estamos por terminar el programa. Ya se fue rápido. Rápido no, a lo mejor lo sentimos rápido. Mira, el tiempo, ya que se ha mencionado, se ha aludido a él en este programa, es una condición humana, ¿eh? O forma parte de la condición humana. Dice Coyomani, algo que ya duró mucho, 20 años. Bueno, si lo comparamos con los 14 mil millones de años que tiene el universo, o mejor, hace 5 segundos, 6 segundos, se estaba ya empezando a trabajar en Occidente, pues una metodología que hoy llamamos filosofía. O sea, 5 segundos en el tiempo cosmológico. Entonces, 20 años es nada. Claro que para nosotros, 20, ya me gustaría tener 20 años menos, pero bien. No, yo también. Todos, menos Anaí, porque ella se mantiene. No, ella parece de 20, ¿no? Ella tendría que volver a nacer. Sí. Si nos quitáramos todos 20 años, ahorita no estarían ahí. ¿No? Bueno, ya vamos a terminar. Y yo quisiera simplemente dejar como un último punto. La condición humana jamás, jamás va a deshacerse de la grandísima capacidad de cometer errores. Y jamás, jamás va a dejar de ser ignorante. Admitirlo es lo que ha hecho posible esta historia que llamamos del pensamiento crítico. Y que en la ciencia se conoce ensayo y error. ¿Ya? Inténtalo, vas a fallar, te vas a dar cuenta de ello, vuélvelo a intentar, vas a volver a fallar, corrígelo, vuelve a intentar, no tiene fin. Y esta conciencia de nuestras limitaciones a lo largo de la historia es lo que nos ha permitido estar en este momento pues platicando con esta tecnología, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hay en el fondo, desde mi punto de vista? Lo que está pasando en estos movimientos de a favor y en contra de la democracia, o sea, el punto central es la democracia, unos apoyándola y otros atacándola. Pero el foco está en la democracia y no hay de otra, ¿eh? El mundo democrático se va a extender a final de una década. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo democrático a nivel mundial? Pues este cambio en la visión de las relaciones políticas. Todos nosotros estamos hechos de relaciones. No somos algo distinto a nuestras propias relaciones. Somos hijos en relación con nuestros padres. Somos padres en relación a nuestros hijos. Somos maestros en relación a los aprendices. Somos aprendices en relación con todos los demás, porque de todos aprendemos algo. Cualquier cosa. He hablado del amor. Pues el amor tiene múltiples facetas. El amor a los padres, el amor a los hijos, el amor a los libros, el amor a las ideas, el amor a ciertas personas y no a otras, en fin. Entonces, somos eso. Y la calidad de nuestras relaciones, pues definen la calidad de a nosotros como personas y a nuestra vida. De ahí que sea importante apostarle a las relaciones amistosas, porque mejoran la vida, no la empeoran. Y si esto lo aplicamos en la política, el concepto que va ganando espacio en términos de soberanía no es el concepto de poder, porque el poder implica violencia. Yo mando y tú me tienes que obedecer, y si no me obedeces, ahí te va la sanción. ¿Qué es lo que se está proponiendo desde acá? Cambiemos las relaciones de poder por relaciones de autoridad. No usemos la violencia, mejor la amistad. Entonces, me vas a obedecer porque tengo mejores elementos que tú, pero me lo tienes que reconocer. Eso es la autoridad que existe entre los panaderos, entre los zapateros, entre los cocineros, entre los estudiantes. Siempre hay alguien que es ejemplo frente a los demás. Pues ese es autoridad. Entonces, ¿qué implicaría? Que en todas nuestras relaciones debemos detectar claramente el papel de la autoridad. ¿Quién es la autoridad? Por ejemplo, yo podría ser autoridad entre aquellos que están estudiando lógica, por ejemplo. Pero jamás sería, ni lo intentaría, en aquellos que practican la música a través de la guitarra. Pero yo sería aprendiz de casi todos. Y no porque soy una autoridad en lógica, por decir algo, lo voy a ser autoridad en todos los terrenos. Eso es irracional. No voy a ser el mejor cocinero porque soy un buen lógico. Nada tiene que ver. Entonces, ir construyendo ese tipo de relaciones, identificando a la autoridad y admitir el papel que corresponde como autoridad o como subordinado. Ese yo creo que es lo que desde acá, esto que llamamos cuarta transformación, y que está causando muchos problemas, porque es mal ejemplo para aquellos que quieren seguir dominando a otros a través del poder, y no a través de la autoridad. Cierro, porque ya se nos está acabando el tiempo. Anaí. Sí, Toño Coyo, pues muchas gracias. Segundos, una, dos, tres, ya, adiós. No, bueno, pues un gusto estar con ustedes y pues sí, bueno, animar a leer a nuestros radioescuchas, a buscar a los cuentos de José Agustín. Yo creo que los cuentos de José Agustín, como los de José Revueltas, vamos a encontrar algo muy importante, la juventud. Por eso me agrada encontrarme con ustedes, con los radioescuchas. Porque la juventud fue muy importante para José Agustín, para José Revueltas. La juventud es un símbolo para ellos. Y actualmente también, como les decía, los invito a ver la literatura, si están interesados en José Revueltas, ver esos eslabones, sus encuentros con la juventud del 68, de los 70s. Y fueron escritores que analizaron o le dieron un rostro a las juventudes, y como les mencionaba, en ese tiempo en que José Agustín escribió sus cuentos, también las escritoras mexicanas, por un ejemplo, Silvia Molina, Luisa Josefina Hernández, que es dramaturga, empiezan a escribir sobre las experiencias de ser mujer, por ejemplo, el uso de la minifalda, la píldora, esas cuestiones. Entonces, pienso que José Agustín nos invita a esos ejercicios de libertad en la escritura y también de libertad de expresión. O sea, no solo ver así como la literatura para nada, o sea, en que está despegada de nosotros, ¿no? Lo ven como, primero, como un ejercicio de libertad de expresión, lo mismo José Revueltas. Pero sobre todo muy importante para ellos, la juventud como un símbolo, ¿no? Y bueno, la juventud ha pasado por Ese símbolo de la juventud ha pasado por diferentes etapas, diferentes connotaciones. Por ejemplo, en el 68 vivieron una represión muy fuerte, como fue la que vivió Revueltas en los años 30. Y esos eslabones, lo que vamos a encontrar en José Agustín y en José Revueltas, son voces muy críticas que nos van a ayudar a entender la realidad que vivimos y nos dan un eslabón. Así termino. Muchas gracias. Estoy. Oye, Toño. Bueno, ya más para terminar rápido, ahorita que estaba leyendo lo de la tragicomedia, hay mucho de ahí que podemos tomar para cambiar este concepto, inclusive de liderazgo por el de autoridad, porque pienso que los conceptos que se van a hacer o de liderazgo van más enfocados hacia quién tiene el poder y no quién la autoridad. Entonces, si cambiáramos esos conceptos, quizás podríamos modificar mucho, ¿no? De nuestra propia realidad. Y creo que estamos en camino de ello, aunque va a costar mucho porque pues, desafortunadamente estamos saliendo de una época de violencia y desafortunadamente pues los que tienen el poder están acostumbrados a ello y lo van a intentar hacer como puedan. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Solamente nos toca pues seguir con este cambio de conciencias para que no se haga lo mismo de las últimas décadas. Con ello cierro todo. Pues vamos a ya dar por terminado este programa. México, el árbol de los mil frutos. Y Coyo, Anaí, ¿cuándo nos volvemos a El reunir? viernes El viernes. a las 9. Bueno, mañana no, porque tenemos fiesta. Tenemos una reunión los que trabajamos en México, el árbol de los mil frutos. Esperemos que Coyo haga un esfuerzo y nos acompañe. Pero si no, ya sabes. Te mandamos un pedazo de pizza a tu casa, a ver si llega. A ver si no se lo come el repartidor. Yo creo que se lo va a comer, entonces, ni modo. Ni modo. Nos vemos el próximo viernes y hasta entonces.